seguimos esta contemplación que vamos a hacer ahora con los mismos criterios y sentimientos que se iniciaron ya en la cena y el huerto, recordárnoslos brevemente, con la petición de dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna, de tanta pena como el Señor pasó por mí. Unas contemplaciones que, atendiendo como preámbulo a los hechos de la historia de la Pasión y componiendo el lugar según cada distintas situaciones y tratando que la imaginación nos ponga como si estuviéramos allí, contemplemos las personas, a Cristo sobre todo, y también cada escena, pues los que le condenan, los que le acusan, Pedro que le niega, Pedro que llora después cuando Cristo le mira, después de la tercera negación, María, su soledad y su dolor, que Padre Casanovas la presenta en algún momento también, siguiendo de cerca lo que pasa, en otros momentos los propios evangelistas nos lo ponen. Todos los apóstoles, los que hacen compañía a Jesús de lejos, los que hacen de cerca, y después los que se huyen cuando viene el momento malo, después que Pedro, lo que hace Pedro cuando corta una oreja y después en cambio se escapa y después niega a todas las personas. Lo que hacen y lo que dicen. Lo que dicen. Jesús le llama amigo a Judas, por ejemplo. Con un beso entregas al Hijo del Hombre, etc. Las personas. Todo lo que hacen y dicen. Y entonces los otros puntos, considerar que todo esto quiere parecerlo por mí, esforzarme en doler, tristar y llorar, trabajar por los otros puntos que se siguen, considerar cómo la divinidad se esconde y deja padecer a la sacratísima humanidad tan cruelísimamente, considerar cómo todo esto padece por mis pecados y qué debo yo hacer y padecer por él, terminar con el coloquio según yo siento en mi corazón que debo hablar a Dios Padre, a María, a Cristo, como un amigo a otro amigo. Y con este método de la tercera semana vamos a contemplar, como os dije hoy, en esta contemplación, en la primera de la tarde, la Pasión junta. Esto exige que vosotros mismos leáis en los misterios de la vida de Cristo a partir del 291, es en el del huerto hasta la casa de Anás inclusive, 292, Anás hasta Caifás inclusive, 293, de Caifás a Pilato inclusive, 294, de Pilato a Herodes, y 295, vuelta de Herodes a Pilato, y 296, desde la casa de Pilato hasta la cruz. En la otra veremos las siete palabras del Señor en la cruz, la muerte y la sepultura. Pero tenemos de verlo todo. Vosotros, yo termino enseguida. Releéis rápidamente, son muy sencillos los puntos y están muy bien escogidos por San Ignacio. Esto anotáis las cosas que os parezca que os mueven más y que os componéis una contemplación unitaria que sea como una esta repetición de toda la pasión, y con ello pues meditáis en la forma ya indicada. Os dejo porque tenemos mucho trabajo que hacer en esta contemplación y en la siguiente, y porque el espíritu de las contemplaciones está por una parte ya explicado en las notas que acompañan la contemplación de la cena y del huerto, y por otra parte las lecturas que vamos haciendo en la mesa nos ayudan a ambientarnos en esto, con excelente, excelentísimo comentario del padre Casanova. Ahora vamos a la contemplación que corresponde a las últimas estaciones del Via Crucis. O sea que estamos ya prácticamente ambientados. Solo indico que se trata de lo que San Ignacio llama los misterios hechos en la cruz, los misterios hechos desde la cruz hasta el sepulcro inclusive. Tiene los números 297 y 298. Muy sobriamente dice él: primero habló siete palabras, rogó por los que le crucificaban. Es decir, cuando se le crucifica, se cumplió la escritura, fue contado entre los malvados, ricos. Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Perdonó al ladrón, cuando los dos ladrones discuten: ni siquiera tú temes a Dios, nosotros estamos justamente condenados, este nada malo ha hecho. Decía Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Díjole Jesús: verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Encomendó a San Juan a su madre y a la madre a San Juan. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, etc. Jesús, viendo a la madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a la madre: mujer, he ahí tu hijo. Luego dice al discípulo: he ahí tu madre. Desde aquella hora le tomó el discípulo en su casa. Dijo en alta voz: tengo sed. Después, viendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Entonces le dieron vinagre. Jesús, habiendo tomado el vino agrio, dijo: consumado está. Oró su padre diciendo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y después dijo: consumado está, y con gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Siete palabras que aludes a Ignacio, las conocemos bien. Segundo punto: el sol se oscureció, las piedras se quebraron, se abrieron las sepulturas, el velo del templo se partió en dos partes de arriba abajo. Tercer punto: blasfémanle los presentes diciendo: tú eres el que destruyes el templo de Dios, baja de la cruz. Dividen sus vestiduras y es herido con la lanza a su costado y manó sangre y agua. Me parece que me atrevo a sugeriros una cosa. Pensad que María, al pie de la cruz, está cumpliéndose la profecía de Simeón: una espada atravesará tu alma, porque este ha sido puesto como señal que será signo de contradicción, y una espada atravesará tu alma. Y este es, diríamos, el dolor con el cual María da a luz el cuerpo místico de Cristo, dado a luz a Jesús originalmente, sin dolor en el parto, pero el cuerpo místico lo da a luz, como la mujer del Apocalipsis se ve con grandes dolores de parto, da a luz a su hijo varón, rey del universo. El texto apocalíptico cuadra con este porque es el dolor de María por el cual nace la Iglesia. Por otra parte, pensemos que desde antes de todo, la anunciación del ángel, la visita a su prima Santa Isabel, el nacimiento, la presentación del niño en el templo con la profecía de Simeón. Después, la escena del templo, 30 años de vida con Jesús. Primera aparición, haciendo Jesús el milagro de las bodas de Caná, allí está María. En la cruz está, después estará en el cenáculo, en el momento de venir el Espíritu Santo. Esto los santos, los papas han comentado en documentos pontificios, en encíclicas, una reflexión, está María desde el comienzo hasta el fin de la obra de Cristo y está ahora presente en la Iglesia como madre. Y en esta maternidad sobre Juan se simboliza también la maternidad sobre toda la Iglesia. En el tercer punto, hace falta decir, fijaos que todo el espíritu de la tercera semana va a la reparación, como lo entendió tan admirablemente el padre Ignacio Casanovas y hemos oído en la mesa. Pero fijaos que está mencionada la herida de la lanza, su costado, que manó sangre y agua. Desde los tiempos patrísticos se ha visto en esto, en el agua y en la sangre, el símbolo del bautismo y de la Eucaristía. O sea, la vida divina de la Iglesia surge del corazón abierto de Cristo. Esto lo han invocado desde antiguo muchos escritores que son citados en los documentos sobre el corazón de Jesús también, básicamente. Nada más, sigamos en el ambiente del Vía Crucis y contemplar estos misterios. Perdón, después la sepultura, es unos puntos brevísimos que solo dice que fue quitado de la cruz por José, Arimatea y Nicodemo, en presencia de su madre dolorosa. Es la escena clásica de la piedad cristiana, pietà. Fue llevado el cuerpo al sepulcro y ungido y sepultado. Fueron puestas guardas al sepulcro por la hipocresía de los sacerdotes y de los escribas.